Nombre es Aisela Ucamucul. Soy de la comisaría de Sabacche, municipio de Tishmehuac. Y yo tengo mi solar de plantitas medicinales. Cuando entró la pandemia, se nos cerraron los caminos. Entonces la gente se enferma. Entonces, pues si solo es de cólico, tenemos las plantas allá. Allá en la comunidad, cuatro de los muchachos se le dio el COVID con hojas de guayaba, con limón y con el zacate limón y el té de Castilla. Entonces el orégano grueso, con eso lo ayudamos y recuperaron su salud. Y entonces de a partir de allá hasta hoy, diría yo, no solo mi comunidad se está acercando, estamos regalando también otras plantitas para otras comunidades, para los jóvenes de la escuela, para que tengan también su solar como lo que tenemos, porque pues vimos que ya no tenemos que gastar nada, solo un dolor de barriga, un cólico, tos, calentura, dolor o diarrea, vómito, allá tenemos las plantitas.